canté una noche bajo la plateada miaba del farol. Mía, y Dios nos besaba con la luz dorada del bendito sol, luz de mi ilusión, ansiada mujer que puso en mi vida un amanecer. Mía, y hoy estoy en sombra, derrotada y triste sin tu buen querer.